resto de basura en que se convirtió tu corazón. No se estila, no se estila. Volver a enfrentar de vez en cuando las malas opiniones que han de alimentar mi paz mental. No se estila, no se estila. Enterrar con ritmo el cuchillo, se abre la herida junto a malas experiencias que nos cicatrizan. No se estila, no se estila. Vuelvo a encerrarme en la contradicción de ser quien dice lo reniega y lo pudrea.